del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2012, conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique y de sus entes dependientes se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria conforme con la normativa europea. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se procede a dar cuenta del informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos junto al expediente de liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012 sobre el cumplimiento en términos consolidados del principio de estabilidad presupuestaria y que concluye informando que se deduce un resultado positivo en términos de estabilidad presupuestaria que asciende a 1.841.803,34, no siendo necesario, por tanto, la adopción de medidas correctivas. En esa misma sesión plenaria, la concejal de Cultura, Josefina Herrera, daba cuenta de asuntos como el inicio esta semana de la campaña de otoño de Teatro 2013. Del mismo modo, desde el Pleno, Josefina Herrera felicitaba al ubriqueño Gregorio Benítez Suárez por los recientes éxitos conseguidos en Estados Unidos. Desde la Delegación de Cultura, lo primero me gustaría hacer un reconocimiento del Ayuntamiento de Ubrique a nuestro ubriqueño Gregorio Benítez Suárez, que hace poco tiempo, hace unos días, pues ha sido galardonado con el tercer premio en la máxima categoría de un prestigioso e importante concurso en Estados Unidos, a la vez que también ha recibido el premio especial, que así se llama, de los profesores de piano de Estados Unidos. Así que desde el Ayuntamiento pues queremos darle la enhorabuena y felicitarle por su buena labor en su carrera, ¿no? Después, en cuanto a la Delegación de Cultura, lo que estamos organizando, bueno, pues voy a empezar por la campaña de teatro. Este año la campaña de teatro, como ya avisé, bueno, pues viene subvencionada por la Diputación de Cádiz a través de DECO, del programa DECO, que es el Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural, un plan que está financiado con fondos europeos, y que, digamos, que tiene como objetivo pues fomentar actividades culturales y turísticas en la provincia, potenciar la creación y formación de público en los principales ámbitos de la cultura, impulsar la coordinación de las artes en la provincia, promoviendo e impulsando las industrias culturales y así también establecer mecanismos de comunicación y colaboración con circuitos y redes de ámbito nacional e internacional. Pues entonces, a través de este plan, el plan DECOC, pues hemos seleccionado cuatro obras de teatro que se van a representar el 9 de noviembre, el 16, el 23 y el 30. Al margen de la información plenaria, pero dentro del ámbito de la política local, hoy recibimos un comunicado de la Asamblea Local de Izquierda Unida, donde se recoge que el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, quiere expresar su malestar por las declaraciones realizadas en la emisora pública Radio Ubrique el pasado jueves 31 de octubre por parte de Josefina Herrera Cides, concejala delegada de Cultura y Educación, por utilizar su cargo y acceso a la radio pública para realizar un ataque al Grupo Municipal de Izquierda Unida y no a través de una nota de prensa, declaración o como crea necesario desde su partido político o grupo municipal. Considera Izquierda Unida que se equivoca al considerar que las críticas que puede hacer Izquierda Unida a su gestión están dirigidas a su persona, a pesar de que los brotes de ira y soberbia que muestra frecuentemente y que no solo padecen los integrantes de este grupo, sino que también padecen muchos ciudadanos, no ayuden a separar entre lo público y lo personal. La grabación del pleno ordinario del pasado mes y la intervención del portavoz de Izquierda Unida, José García Solano, están ahí para que todo aquel que lo desee pueda comprobar si en ella se insultó a la concejal Josefina Herrera Cides o es simplemente una obcecación que tiene con este grupo. Se declara en este comunicado que desde Izquierda Unida van a seguir denunciando las mentiras que se puedan decir desde el gobierno municipal. como cuando la concejal Herrera Cides aseguró que ninguna de las torretas del tendido eléctrico de Endesa entre la subestación de la Venta Martín a Benaocaz afectaban al término municipal de Ubrique. Igualmente demostró desconocimiento al considerar que tampoco afectaban al yacimiento de Ocuri, a pesar de verse afectadas estructuras cercanas al mismo, con lo que al menos habría que poner en duda el conocimiento de sus asesores, en caso de haberlos usado. Desde la responsable de educación en el ayuntamiento se demuestra poca al poner en boca de Izquierda Unida insultos a personas que no se han realizado y también demuestra poca inteligencia al considerar que para saber algo de un tema es obligatorio y necesario tener una licenciatura, con lo que deja en mal lugar, sin ir más lejos, a sus compañeros de gobierno que no la tienen. Se continúa en este comunicado afirmando que el considerar humo la pantomima de la apertura de la reja de acceso al yacimiento para hablar de la tan manida puesta en valor del yacimiento de Ocuri es obvio que es una visión particular, pero a tenor de los 8 años en que estuvo gobernando el Partido Popular con el Partido Andalucista y los dos con el que lo está haciendo en minoría en la actualidad, parece poco bagaje el arreglo de una muralla que hasta mayo del año pasado no se había caído y la realización de un vídeo para hablar de una actuación importantísima para el turismo local. Finaliza el comunicado afirmando que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, desconocen las ideas que tiene esta señora con el yacimiento de Ocuri, puesto que, a pesar de las reiteradas peticiones de información y participación, no se digna ni tan siquiera a contestar, pero creen que en caso de que pretenda abrir al público este yacimiento, además de cumplir el mandato de la Consejería de Cultura de 2005, también sería más que necesario la realización de los planes de autoprotección del mismo y la búsqueda de una solución a los problemas de desprendimientos a los que se ha visto recientemente afectado el camino de acceso al mismo, que pone en peligro la integridad física de los visitantes y que para la concejala no parece ningún problema. Y en la actualidad de hoy lunes 4 de noviembre también destacan dos actuaciones llevadas a cabo en las últimas horas desde el grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique. En la tarde-noche de ayer rescataban a un senderista que se había quedado atrapado en la orilla del pantano en la zona de la Yesera. Y durante esta madrugada también los bomberos de Ubrique han rescatado a un senderista perdido en la zona de Sierra Baja. Las 2:30 de la madrugada aproximadamente y nos avisan porque la esposa de este hombre que estaba en la sierra lo esperaba que llegara a Sevilla sobre las 8:00 p.m, ¿no? Entonces la hora que eran ya las 2:00 p.m de la madrugada y no había llegado, pues llamó a la policía local de Ubrique y la policía local de Ubrique contactó con nosotros, ¿no? En principio no sabíamos exactamente muy bien dónde podría estar, ¿no? Ella decía que había venido a la sierra de Ubrique, entonces por un croquis que les hizo, explicándole más o menos por dónde iba a estar, pudimos sacar la conclusión de que efectivamente estaba por esta zona, ¿no? Lo que tampoco sabíamos es si todavía estaba ahí o no a esas horas, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue, con la colaboración de Guardia Civil de Ubrique y Policía Local, buscar coche de esa persona que lo encontraron en el Hotel Sierra de Ubrique. Y bueno, pues ya por la zona donde estaba más o menos y las informaciones que nos pudo dar la mujer sobre el croquis que le había hecho, donde había pintado una sierra con el arroyo, el río de Barría, con el mojón de la víbora y demás, pues entendimos que estaba. Entonces lo que hicimos fue nos acercamos por el carril que sube a Puerto Tirado y a Puerto del Calvito con la Guardia Civil, y la policía local se fue por el carril que hay justo frente del trasvase hacia la zona del Rejumbroso, y desde allí estuvimos mirando hasta que vimos un destello luminoso en una pared de la pared de la sierra. Entonces estuvimos dando voces, ya nos contestó y demás. La verdad que eso sería ya aproximadamente sobre las 3:30 de la madrugada cuando ya lo localizamos, ¿no? Más tirando a las 4. Entonces, la hora que era y el sitio, que era bastante complicado para hacer rescate, lo que la misma persona nos dijo que estaba bien y que él podía aguantar, que no tenía frío todavía, que podía aguantar casi hasta que amaneciera, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, nos fuimos al parque, preparamos un equipo de rescate, activamos a 2 bomberos más que hacían falta y un total de 4 bomberos, salimos a las 5:30 del Parque Ubrique. Desde Agua Nueva subimos hasta Sierra Baja y desde allí, bueno, cruzando la aljibe, la zona esta de los nogales y demás, llegamos hasta lo que es el filo de la pared, y una vez que estábamos allí nos dividimos en 2 grupos, uno tiró, digamos, hacia el este y otro hacia el oeste por el filo, hasta que uno de los dos contactó con el hombre, ¿no?, que estaba allí perdido entre la vegetación y las piedras, y estaba bastante fastidiado, ¿no?, sobre todo de cansancio, ¿no?, y deshidratación y falta de un medicamento que tenía que tomar, estaba mareado, bueno, ya hemos estado pues prácticamente desde esta mañana a las 8:00 y pico de la mañana que dimos con él, pues hasta las 11:00 y algo que hemos llegado al parque, ¿no? Porque ha habido que hacer lo que es el traslado de este hombre a pie por toda la zona de la sierra con mucho cuidado porque iba bastante agotado, ¿no? Son estos los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy lunes 4 de noviembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. 2 de la tarde.